第一段 Aleph Hallelujah Hallelujah Avdei Adonai Hallelujah et Shem Adonai Yehi Shem Adonai Mevorach Me'ata ve'ad Olam Mimizrach Shemesh ad Mevo'o Mehulal Shem Adonai Ram al kol goyim Adonai, al hashamayim kvodo. Mi kadonai Elohenu. Hallelujah.